En la ciudad de La Plata, los trabajadores de una línea de micros triunfaron después de un conflicto laboral entre choferes y la empresa. Los puntos básicos son tres. O sea, que se reincorporen a los trabajadores despedidos de manera injusta, que se revea el trato desde la patronal hacia los empleados y que se llame a elecciones democráticas, libres. Choferes de la línea Este se organizaron por ser despedidos por querer postularse como delegados y tomaron medidas de fuerza. Después de sufrir represión por parte de infantería de la provincia de Buenos Aires, siguieron firmes con más medidas de fuerza hasta que la justicia ordenó la reincorporación de los trabajadores. Eduardo Curuchet, abogado de los trabajadores, nos decía: se logró en forma inmediatamente operativa, es un compromiso de la empresa de no despedir ni sancionar a ningún empleado de los que adhirieron a la medida de fuerza. Y por el otro lado, abrir una mesa de diálogo para conversar otros temas pendientes, que son la reincorporación de otros trabajadores, salarios caídos y demás. Así que lo que se logró hasta ahora fue interpretado como un gran triunfo por los trabajadores. En primer lugar, porque no se va a despedir a nadie. En segundo lugar, porque los cinco despedidos vuelven a la nómina de trabajadores como si sus despidos nunca hubiesen sucedido y con pago de salarios caídos. Ninguno arregló ni acordó ninguna indemnización. No estamos hablando de monetizar el conflicto, ellos repudian eso, quieren volver a trabajar, quieren ser delegados y en este momento tienen la aptitud gremial que estaban necesitando. Celebramos la lucha de los trabajadores y el triunfo logrado a pesar de que su propio sindicato, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de La Plata no hicieron nada positivo para resolver el conflicto. Al contrario. Informó FM Resistencia para Informativo Farco.